Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida, un espacio para emprendedores y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que hablamos de liderazgo personal, de motivación, de inteligencia emocional y en donde conocerás a emprendedores que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Episodio número 3, con el patrocinio del blog sermijefe.es. Bueno, pues hoy estamos nuevamente en un nuevo episodio de Tú eres el gerente de tu vida y hoy tengo el enorme placer, y lo primero, pues quiero darle las gracias a mi amigo Miguel Ángel Gutiérrez Roche porque me ha acogido en su casa, así que muchísimas gracias por recibirme en tu hogar. Es un placer estar aquí. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días. Bueno, pues hoy os traigo a un amigo y además es una persona muy, muy especial porque yo he tenido la ocasión, nosotros compartimos una pasión, que es la pasión del mundo del ajedrez. Y cada vez que, precisamente en el intermedio de los torneos, hemos tenido en más de una ocasión la oportunidad de comer y de disfrutar de unos buenos platos, pero sobre todo una buena conversación, porque Miguel Ángel, cada vez que me junto con él, la buena conversación siempre está garantizada. Así que yo creo, queridos amigos, que este ratito que vamos a compartir con Miguel Ángel os va a dar muchas claves para todos aquellos que sois emprendedores, que tenéis intención de montar un negocio o que simplemente queréis ser los gerentes de vuestra vida. Y vamos a empezar por ahí, Miguel Ángel. ¿Tú eres el gerente de tu vida? Bueno, esta pregunta es bastante, bastante importante. En mi caso en concreto la he meditado mucho y mi respuesta sería que no, porque te explico. Para ser gerente de tu vida tienes que tener una libertad absoluta y claro, si estás casado, tienes niños o tienes una hipoteca y además no tienes tus necesidades cubiertas, es decir, no tienes dinero, tienes que trabajar. Por tanto, no eres libre. Entonces, yo creo que esta pregunta sería más bien que yo quiero ser el gerente de mi vida y por eso quiero leer con tu libro con cuidado y con interés para ver qué clave encontrar lo que es la libertad, ¿no? Pero ya te digo que este tipo de cosas te tienen atado y es muy difícil emprender un proyecto, ¿no? Siguiendo un poco con el hilo de la conversación, yo sé que me vas a preguntar cuál es el origen de sí, la empresa. Sí. ¿Cómo surgió todo? Cuéntanos un poco, bueno, porque dices que no eres el gerente de tu vida, pero sin embargo eres el gerente de tu propia empresa, ¿no? O sea, que has creado efectivamente una empresa. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas en tu empresa, Miguel Ángel. Bueno, el tema de la empresa, nos dedicamos a todo lo que es referente a equipos de oficina, no solamente a nivel de hardware, sino también a nivel de aplicaciones. El origen es casi, te podría decir, fortuito, porque yo cuando terminé la carrera, dígase también de paso que tampoco soy un crack, ni soy un erudito, ni un superdotado, ni tengo un currículum. Es muy humilde, es muy humilde. No, es que es verdad, porque yo no, ni he sacado buenas notas ni nada. Intento por todos los medios sobrevivir, ¿no? Pero bueno, haciendo este pequeño inciso, yo terminé mi carrera, incluso saqué un pequeño máster de comercio exterior. Pero mi padre, pues, era un negocio familiar y me puso un reto muy interesante. Teníamos dos empresas, una de ellas es Mac Guroch, que muchos ya la conoceréis. Mac Guroch. Y otra es Cosevi. En ambas soy administrador. ¿Cosevi es con V o con B? Con V. Con V, Cosevi. Cosevi. Cosevi. Ah, de Sevilla, perfecto. Y ambos, pues, nos dedicamos a las mismas marcas, Rico, HP y Canon, que son las marcas que nosotros punteras representamos. Y ahora, pues, también estamos con otras cosas de digitalización de documentos, centralita IP, en fin, buscándonos la vida, ¿no? Con otros huecos mercados y en otros nichos. Diversificando, ¿no? Diversificando y, sobre todo, buscando lo que es la transformación digital, ¿no? Entonces, aquí el tema fue curioso. Cuando yo salí de la facultad, me puso mi padre un reto, que fue Mac Guroch. Esta empresa se creó solo para telecomunicaciones. Sí. Y fue gracioso porque cuando entré en la empresa, bueno, pues había sus dificultades y demás. En la empresa, pues, estaba en un momento no muy bueno. Fue el momento en que los teléfonos valían 3.000 euros. O sea, madre imagínate mía. Un móvil que prácticamente te ocupaba una maleta Y claro, esto fue cayendo, ¿no? Uh-huh. Hasta que ya te lo regalan con un kilo de mortadela. O sea, que estas cosas ya han cambiado y entonces tuvimos que transformar la empresa desde cero y uh-huh. ya dedicarnos a otro tipo de negocio, que fue el que ahora actualmente tenemos, que es de todo lo que son equipos de oficina, de máquinas de planos, de plotes. Todo este tema se fue cambiando. O sea, estamos hablando entonces, transformas el negocio, uh-huh. Para transformar el negocio, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace? Porque entiendo que es una gestión del cambio muy poderosa, ¿no? Tienes que cambiar rutinas, cambiar procesos, cambiar incluso la propia mentalidad de la propia empresa. ¿Cómo se hace eso? Cuéntame. Bueno, para cambiar un negocio lo primero que hay que buscar es un nuevo portfolio. En este caso lo tenía fácil porque ya teníamos el portfolio de la empresa matriz, que era Cosevi. Uh-huh. Y después adecuada también al personal. El personal tiene que estar formado para este número, para estos nuevos productos. ¿Cuántos empleados tenéis, Miguel Ángel? Mira, entre directo e indirecto aproximadamente 30 entre las dos empresas. Ah, muy bien. En Macuro somos más pequeñitos, tenemos 7. Sí. Y bueno, en principio yo creo que es una estructura bastante adaptada a lo que estamos ahora mismo haciendo, ¿no? Uh-huh. Que también hemos tenido que transformarnos porque, como tú ya bien sabes, ya cada vez la gente imprime menos. Y por lo tanto ya el negocio pues va encaminado pues a otro tipo de cosas, ¿no? Como te comentaba antes, de digitalización inteligente, escaneo inteligente, uh-huh. y de temas de venta online, que es otra de las cosas que también hemos implantado en la empresa, que uh-huh. está ahora mismo en máximo auge, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. O sea, que entonces aceptaste el reto de tu padre, ¿no? Acepté el reto porque yo creo que fue una cosa bastante, bastante bonita. Y porque además me di cuenta que podía aplicar todos los conocimientos que pude, estaba en la carrera, podía aplicarlo en una pyme. En cambio, en una multinacional o en otras empresas de mayor envergadura exigía lo que una especialización en un determinado departamento. Con lo cual, todos mis recursos no se iban a ser utilizados, ¿no? Claro. Y aparte, coño, que es mío. Claro, y tienes libertad de decisión, tienes libertad. Tengo libertad y, por lo tanto, en este caso, mi padre pues fue muy inteligente, me dio rienda suelta y control de la empresa para que yo hiciera y deshaciera y crea lo que yo creía conveniente, ¿no? ¿Y cómo convivíais? O sea, cuando tú me dices que tu padre te da libertad desde el principio, ¿cómo convivíais con el error, con los primeros errores que se producían? Bueno, los errores es un tema que tenemos que convivir con ellos. Hay que tener en cuenta que yo eso lo aprendí ya desde chico, porque claro, como suspendía la asignatura me tenía que preparar a la repesca, ¿no? El error yo lo considero como un concepto que tú lo conoces muy bien, que es la resiliencia, uh-huh. que es concretamente la capacidad de reaccionar ante las dificultades, ¿no? Sí, sí. Entonces, a medida de que iba cometiendo errores, pues evidentemente aquí lo importante era ser tenaz, marcarte el objetivo uh-huh. e intentar buscar otro tipo de soluciones. Y eso en la empresa es continuamente. La empresa es como un ser vivo, ¿no? Si claro. no funciona una cosa, tendrás que aplicar otra. Y si no, tendrás que aplicar la otra. Y eso es una de las cosas que es yo creo que el secreto de éxito de muchas personas. La constancia y tenacidad. Uh-huh. Que yo la considero más importante incluso que la inteligencia bruta. Porque la inteligencia bruta está muy bien, pero si no eres tenaz, pues ¿de qué te sirve si vas a abandonar el proyecto a la primera dificultad, ¿no? Uh-huh. Si no tienes la inteligencia necesaria, rodéate de personas que sí la tengan para llevar a cabo tus proyectos. Entonces yo creo que ahí lo más importante es lo que tú bien sabes o que se llama ahora la inteligencia emocional. Uh-huh. Es decir, la capacidad de relacionarte con otras personas y llevar a cabo pues todo este tipo de proyectos de una manera digamos, no científica, sino por relaciones humanas, teniendo uh-huh. empatía y, sobre todo, haciendo que el personal pues trabaje a gusto y claro. con una idea común hacia una dirección en concreta. Y un objetivo y concreto. Un objetivo en concreto. Precisamente en esa transformación, en ese cambio de rumbo, de portfolio de la empresa, uh-huh. ¿de qué manera aplicaste esta inteligencia emocional con tus empleados? Porque, claro, aquí se produce una gestión del cambio. Sí. Normal es que existan resistencias por parte del personal, porque, claro, tú lo tienes claro, que tienes que cambiar, uh-huh. que quieres introducir algo diferente, pero los empleados solemos estar generalmente en nuestra zona de confort y hay que sacarnos de ahí, y uh-huh. al principio eso es difícil, ¿no? Bueno, esto ¿de qué manera lo hiciste? Cada empresario tiene su librillo, ¿no? Cada uno tiene su sistema, ¿no? Yo soy más de hacerlo, implicarlo en un proyecto. Es decir, yo le pido a los empleados que haga su propio proyecto, su idea de cómo mejorar su puesto de trabajo o ideas para, bueno, mejorar las ventas o mejorar la rentabilidad en cada uno de los departamentos, tanto el departamento comercial, técnico como administrativo. Y una vez que el empleado, en este caso, da su idea, él tiene que llevarla a buen fin, con lo cual yo no soy, digamos, el que da la orden, sino es que la propia persona se ha creado su propio proyecto. De hecho, muchos objetivos de venta la crean los propios comerciales, los objetivos de venta. Esto un poco suena raro, sí. Pero lo que sí es verdad que de esa manera hay una implicación mayor. Entonces, yo lo que hago es supervisar y que se lleve todo bien a término. Pero el proyecto en sí, en muchas ocasiones, lo ha puesto el propio empleado. Dice, mira, pues yo opino que se puede mejorar, por decirte algo así a voto pronto. Pues creo que podemos dinero montando, como hicimos en su momento, una centralita IP y que no se haga por el sistema tradicional. Pues oye, mira, vamos a verlo. A continuación, nos gustó tanto que comercializamos el producto, o sea que encima pues llegamos a comercializarlo. El tema de la digitalización, dice, oye, ¿por qué pasaría si estuviéramos todos conectados en red y además todos los documentos estuvieran en el Dropbox y podríamos trabajar cada uno con los documentos? Pues se hace y después no solamente lo hacemos nosotros, sino más que vendemos ese servicio al resto de nuestros clientes. Para los que no sean muy los que sean un poquito profanos en el mundo de Internet, Dropbox es una herramienta en la nube, ¿verdad? Exactamente. Que te permite, pues, subirlo todo arriba, todavía arriba a la nube, y que los archivos estén protegidos, seguros, y que no ocupen un espacio físico, ¿no? Exactamente. Es así, ¿no? Eso es, exactamente. Cuando me estás hablando, Miguel Ángel, de que los propios empleados proponen ideas, entiendo que estás utilizando una herramienta muy potente de la inteligencia emocional, que es la capacidad de saber escuchar. Evidentemente. Ahí, pues, yo me he dado cuenta que es la mejor manera, porque en nuestro sector, y vuelvo a repetir que va a depender del sector, el tema antiguo de orden y mando no es muy eficaz, entre otras cosas, porque si yo no estoy en la empresa, pues los ratones colorados bailan, ¿no? Claro. Tendría que estar con el látigo en plan pirata, y no es mi sistema de dirección. Eso no significa que el sistema de capitán pirata no sea malo. Hay determinados tipos de negocio que no tienen más remedio, ¿no? Claro. Pero yo qué sé, está, no sé, puede decir algo, conquistando y eres capitán coronel y tienes que defender tu país, vamos a ver, no le vas a preguntar solo. Claro. Oye, ¿tú qué opinas si vamos a aquella montaña y le pegamos cuatro tiros, ¿no? Le estamos orden y mando rigurosísimo y aquí no piense, no se te vaya a ocurrir pensar porque no es la idea, aquí orden, o ejecute y después si quieres ya hablamos, ¿no? A ver, cada negocio tiene su sistema, negocios que sí se te permite, pues delegar, y hay otros negocios que, bueno, es que si no te comen, es que tienes que dar pues una orden directa y además está allí y además castigo si no me la realiza ipso facto, ¿no? Ipso facto, claro. Entonces, estás hablando del liderazgo situacional. Exacto. O sea, y de las cartas del gestor, que las cartas que el gestor tiene en su mano, y claro, hay un liderazgo directivo, hay un liderazgo participativo en el que tú promueves en tu empresa, en tu negocio, pero claro, siempre hay que estar adaptado. También en ese liderazgo situacional también influye mucho la experiencia que tenga el colaborador, el trabajador. Generalmente se habla de que cuando una persona tiene poca experiencia, claro, en ese ámbito, en este caso concreto, el liderazgo no puede ser participativo, porque la persona, para generar ideas, primero tiene que tener experiencia, tiene que ir creciendo, y quizás ya llegue otro momento en el que tú puedas delegarle cosas, puedas compartir incluso con él y pueda proponerte ideas que, como tú comentas, pues puedan llevarse a la práctica, ¿no? Muy bien, o sea que utilizas la escucha para... Eso me parece genial y para todos nuestros oyentes, pues bueno, saber escuchar es fundamental, así que genial. Una cosa, Miguel Ángel, nosotros, lo he dicho al principio, compartimos una misma pasión, que es el ajedrez, y realmente, ¿el ajedrez sirve para algo en el mundo de la empresa? Bueno, precisamente una de las cosas que creo que más he utilizado, de hecho creo que el ajedrez es fundamental, ¿no? Es más, el ajedrez es fundamental su aplicación práctica, no solamente a la empresa, sino también a nivel particular, a nivel familiar, uh-huh, en todos los sitios. La aplicación, no el juego, porque ahí difiero de muchos compañeros ajedrecistas. Para mí el juego es un juego. Sí. Es más, desde mi punto de vista no sirve para nada. Sino... Tú estás jugando... Mover piezas, mover madera, ¿no? Moviendo mover madera, plástico, como se suele decir, mover plástico. Estás moviendo plástico o trevejo y tal, y esto es un cachondeo. No sirve absolutamente para nada. Esto es una paradoja, porque dice, coño, me está diciendo que no sirve, pero sí sirve lo que es el concepto del ajedrez o lo que te transmite el ajedrez. Eso sí es muy importante. Uh-huh. Entonces, claro, hay conceptos que tú dices, bueno, esto como es el tema de Sujuan, el tema de resistencia infinita, cuando hacen una mala apertura, el concepto simple de jaque mate y el tema de los recursos ocultos. Este tipo de cosas que el ajedrecista lo entiende perfectamente tiene una aplicación directa en el mundo empresarial. Vamos a ir uno por uno, si te parece, Miguel Ángel. O sea, primero... El jaque mate, por ejemplo. El jaque mate. Mira, el jaque mate... Para los que no saben de ajedrez, el jaque mate es cuando la partida finaliza. Finaliza, ¿no? Le da al rey jaque mate y finaliza. Y finaliza. Entonces, tú dices, bueno, un ajedrecista, cuando ve que le dan jaque mate, lo primero que dice, bueno, ¿por qué me han dado jaque mate? ¿No? Bueno, pues mira, he hecho una combinación y me ha dado mate. Vale. El error no es la combinación, el error viene mucho atrás. Perfecto. Vienen mucho atrás antes de que te den a ti jaque mate. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si comete un error, el error no te vayas a fijar en la última jugada. Es que la jugada, a lo mejor, mala la ha hecho dos años anteriores. Exacto. O un año anterior. Ese concepto en concreto, es el que aplica muchas veces en el mundo empresarial. Si tú ves que fracasas con una persona... O en un proyecto y no te ha salido bien, o el producto no se vende. ¿Por qué no se vende? Uh-huh. Dice, coño, pues a lo mejor es porque no he hecho una promoción adecuada, ese producto no he hecho un buen análisis de mercado y me he adelantado demasiado en el tiempo, porque a veces cuando te adelanta tanto en el tiempo, pues no vende el producto adecuadamente. Puede haber mil cosas. Entonces, eso, esa forma de pensar, eso te lo da el ajedrez. Eso te lo da el ajedrez porque de esa manera te ayuda mucho a hacer lo que es un análisis y sobre todo dividir un problema grande en pequeños trozos. Estás viendo una partida, ese problema que tiene que ganar, pues resulta que lo tienes que ir dividiendo. Un poco como la película Apolo 13, que no sé si la habráis visto, que uh-huh, le plantearon pues un imposible, se iba a morir en un cohete que iba a la luna, está basado en hechos reales, y resulta de que, vamos a ver, se moría. La solución final, está muerto. Hasta que llega uno y dice, bueno, antes de morir, vamos a ver si este grandísimo problema lo vamos dividiendo por partes. El problema del oxígeno, el problema que el cohete tenía que dar vuelta a la luna, el problema del aterrizaje. Pues aquí pasa exactamente igual en el mundo empresarial. Un momento, antes de que estemos muertos, vamos a ver si podemos dividir el problema y de esa manera llega a un final feliz. Entonces, eso, todo lo que vuelvo a insistir, esa forma de pensar o esa metodología te la da el ajedrez. ¿Y cómo regresas hacia...? Porque, claro, me viene a la mente una estrategia creativa, de creatividad, que se denomina hélice conceptual. Uh-huh. Y hélice en el sentido de que vas hacia atrás. Uh-huh. O sea, si tú tienes un problema actual, en muchas ocasiones lo que intentamos es poner o buscar un antídoto para el problema actual. Uh-huh. Cuando el problema a lo mejor es un problema de raíz y que hay que retroceder al origen del problema. Y si solventamos ese problema que está en el origen, no hace falta encontrar directamente una solución para el problema, sino retroceder hacia atrás. Uh-huh. ¿Cómo lo consigues tú? ¿Cómo lo haces en tu cuando te has encontrado con algún proyecto o con alguna persona concreta con la que las cosas no han ido bien? ¿Cómo consigues regresar hacia atrás y qué elementos tienes que poner en juego? ¿Tu capacidad autocrítica, por ejemplo? Evidentemente la autocrítica. Este tipo de cosas, si te digo la verdad, es cuando duermo. Yo cuando estoy dormido, estoy relajado y entonces cuando me van viniendo las ideas. A la mañana siguiente ya estoy más fresquito y suelo pensar ya que lo que me había pasado, ¿no? ¿Y lo anotas? Suelo anotarlo y suelo hacer muy autocrítico en este aspecto. Soy tremendamente autocrítico, que es lo que primero que hay que hacer, ¿no? Primero, estudiar cuáles son tus errores. Antes de que echarle la culpa a los demás, lo primero que te tienes que analizar eres tú, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que ya, vuelvo a decir, esto no es una cosa que se estudie, sino que se aprende con la práctica o se nace así. Claro. Hay gente que, que tiene esa capacidad y punto, ¿no? Bueno, entonces, o sea, encontramos, hemos hablado del error, uh-huh. hemos hablado de ser autocrítico. Uh-huh. Claro, todo esto tiene que ver, en definitiva, con que al final tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Utilizas alguna estrategia, Miguel Ángel, en tu empresa? Bueno, ¿una estrategia concreta en la que tú te bases? Yo aplico una técnica que me la enseñó mi padre y es bastante curiosa. Y creo que tú también. Cuando tengo un problema, se lo explico a todo el mundo. ¡Qué bueno! Es gracioso porque cuando una persona ve los problemas desde el punto de vista exterior, sí. cada uno te da una opinión. Después hago un coste y entre lo que yo pienso y las 10 amigos a que le he comentado el problema, que además me desahogo, con lo cual me quedo nuevo, le planteo el problema y ahí te quedas. Eso es vaciado emocional. Vacío emocional. Y hago el coste molotov y después del coste sale una posible solución. Uh-huh. Son estrategias que, vuelvo a repetir, no vienen en un libro de texto, sino que me la da la aplicación práctica, ¿no? Aparte que psicológicamente te encuentras mucho, mucho mejor, ¿no? Eso es lo que suelo hacer cuando tengo que tomar una decisión crítica e importante. Y además esto está basado en un señor que se llama Michael... Porter. Michael Porter. Michael Porter, digamos que prácticamente la biblia de la estrategia empresarial. Él montó un sistema que hace 40 años se aplicó y lo creó y todavía está en vigor, ¿no? En las principales universidades de Harvard y demás. Te explicó un sistema que se llama de las 5 fuerzas y es gracioso porque cuando tú montas una empresa, lo lógico, el ser sí. humano normal lo que ve es los competidores que tienes en ese momento en el mercado. Vale. ¿Quién vas a competir? Eso es la inteligencia normal. Pero sí. claro, este hombre decía que no, que hay mucho más, hay mucho más. No solamente compite con esas personas, sino que además hay otras fuerzas que pueden ser futuros competidores. Entonces, claro... Él hablaba de 5 fuerzas. La primera, sí. los competidores directos. ¿Vale? Después, la fuerza que la traía, pues básicamente, los clientes, el poder de negociación de los clientes. Uh-huh. Después, el poder de negociación que tenía con los proveedores. Uh-huh. La posibilidad de que hubiera productos sustitutivos a los que tú estás ofreciendo. ¿Vale? A corto o a medio plazo. Y después, la posibilidad de que entren nuevos competidores. Entonces dice... más una serie de barreras de entrada, todo eso bien alineado y bien pensado, pues la verdad que la cosa ya no es tan fácil, ya no es tan fácil, porque claro, cuando tú tienes una cosa y creas un producto o un servicio o una idea, no solamente tienes que pensar en los competidores que tienes, sino además si es fácilmente copiable por un competidor. Claro, porque, claro, es que soy un genio, sí, pero escúchame. Si te copian en 5 minutos... En 0,2 viene otro y hace un copia y pega y lo tiene enfrente. Y tiene más recursos que y tú. Y además lo produce de una manera más económica incluso. Más económica. Y te hace polvo, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar muy bien las cosas. O sea, hay que pensarlas muy bien antes de ponerlas en práctica. Pero vamos, que de todas maneras te digo una cosa. Que las cosas hay que hacerlas. Lo que no se puede quedar uno parado en tu casa. Tú la haces y si te equivocas, te equivocas. O sea, todo está muy bien pensado, eso es muy interesante, pero también es verdad que hay que echarle valor, hay que echarle nervio a los proyectos y ejecutar lo que es realmente lo complicado. Te estoy mirando ahora mismo a los ojos y estoy notando que hay un elemento que está flotando aquí y es la pasión. Claro, efectivamente. Las cosas hay que echarle corazón. Y también te digo una cosa que también tú la sabes, porque es un especialista, que el entusiasmo se transmite de igual manera que el pesimismo. Es decir, hay mucha gente que no sabe en ese tema. Y es que ser una persona entusiasma transmite tu pasión y tu entusiasmo a otras personas, con lo sí. cual arrastra a esas personas hacia un proyecto determinado. Si tú no lo tienes, pues difícilmente vas a poder claro. llevar un proyecto a cabo. Efectivamente. Entonces, esa es la clave. Eso es fundamental. Hablas de inteligencia emocional hace un instante, comentabas. Uh-huh. Esto es contagio emocional, puro y duro. Sí. O sea, estamos hablando de contagio emocional y, como tú bien dices, tanto el contagio emocional se produce en positivo como en todo lo contrario. Efectivamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El pesimismo también se transmite. Yo tengo mis técnicas. Cuando tengo que hablar o tengo que transmitir algo a mis empleados, procuro estar ese día feliz, porque ¿Y cómo lo haces para estar feliz? Cuéntanos. Durmiendo las horas necesarias, ¿sí?, y llevando una vida ordenada, levantándonos a una hora determinada y sobre todo sabiendo muy bien las cosas que tengo que hacer. ¿A qué hora te levantas, por curiosidad, Miguel Ángel? Bueno, irremediablemente a las 7 de la mañana, 7 y media, porque tengo que llevar a mi hija al colegio. Eso para empezar. Estupendo. ¿Y la llevas tú siempre, no? Normalmente sí, en el 90% de los casos. O sea, bueno, eso de entrada, ¿no? Después entro en el trabajo y después muchas veces... llevo lo que, como te dije, la página web, que es una de las cosas que yo llevo directamente y tengo muchísimo interés de llevar a cabo ese ¿Y la página web cómo se llama? ¿Nos la puedes decir? Sí, www.macgurosh.com. De todas maneras, en las reseñas del propio podcast voy a poner el enlace para que todas las personas que nos están escuchando, estéis donde estéis, en cualquier lugar del mundo, pues tengáis la opción de acceder a todos los... También un blog también, oficinas digitales, siglo XXI, que también tenemos noticias de última hora de alta tecnología, de temas nuevos que hay, de impresoras 3D, cosas de estas que van saliendo novedosas y las vamos publicando en ese blog, ¿no? Genial. Has utilizado otro término desde el punto de vista del ajedrez y hablas de la resistencia infinita. Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando hablas de resistencia infinita? Bueno, el tema de la resistencia infinita casi te puedo decir... ¿Qué creo yo el concepto? Casi. Te digo casi porque, digamos que... Lo tienes que patentar, hombre. Casi, porque lo escuché por primera vez hace muchos años en una entrevista de InfoChess, que es una página web especializada en ajedrez. Sí. Me hizo mucha gracia porque lo hacían como término ajedrecístico puro y duro, ¿no? Y era una persona que es la peor situación posible. Pero uh-huh. hay que tener en cuenta que a veces en la vida todas las jugadas y todas las acciones pierde, haga lo que haga. Vas a perder, ya estás muerto. Entonces surgió el tema de la resistencia infinita porque me llamó la atención que aún así hay que hacer la jugada más resistente. Es decir, porque no vaya a ser que se te escape y te salve, te puedes salvar, porque haya un recurso curso o haya algo que no has tenido en cuenta. Entonces, es una cosa que yo lo aplico ya no solamente en el ajedrez, sino en la vida misma, ¿no? Hay situaciones, una enfermedad, situaciones muy difíciles, un divorcio, una quiebra, una suspensión de pago, cosas que tú dices que yo esto está muy mal, y no puedo salir. En esta situación muchas personas se rinden. Efectivamente, ¿verdad? Pero es que... ¿Y tú no te rindes? Intento por todos los medios buscar o recursos, y yo sé que esto es muy fácil, hablarlo, todo esto. Claro. Hablarlo, puedes hablarlo, pero es realmente complicado. Pero vuelvo a repetir, es otro paralelismo que hago con el ajedrez. Típica situación, está colorado, rojo, echando la sangre en las venas, en el cerebro, y resulta que no sabes qué hacer, y de repente te escapa. Pues esto también puede suceder en la vida real, vamos, de hecho sucede. Claro. Porque no sabes cómo, dije, coño, me ha subido en el último momento, el otro se ha equivocado y he podido solucionar la quiebra, he podido solucionar el divorcio y al final pues me ha salido bien. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo concreto de resistencia infinita que te haya ocurrido en tu vida? Sí. Y cuéntanos un ejemplo concreto. Bueno, pues un ejemplo concreto, pues podríamos hablar del negocio, ¿no? El negocio, tuve una situación muy, muy, muy difícil en la empresa. Prácticamente hace muchos años estaba listo, ¿no? Me acuerdo, estaba listo en los inicios, precisamente cuando yo entré en la empresa y no sabía absolutamente nada que hacer. Y en esa situación dije, bueno, esto, ¿qué hacemos? Porque esto tenía problemas con el antiguo gerente, con el antiguo jefe de administración, en definitiva, las cosas de los empresarios, ¿no? Las dificultades típicas que se pueden tener con el personal. La cosa es que no sabía qué hacer y lo veía muy, muy, muy, muy negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación, pues bueno, yo lo pensé, lo medité, digo, bueno, aquí no tengo nada que perder, está todo perdido. Claro. Vamos a intentar sacar esto adelante como podamos. No vaya a ser que se recupere el negocio, ¿no? Digo, efectivamente, la situación era tremenda, porque, ya te digo, eran todo mal, estaba todo mal. Y entonces, pues bueno, ya poco a poco pues fui metiendo personal nuevo. y además pues fui y busqué un vuelco al negocio, cambiando también a nivel de productos también se cambió. El propio portfolio, como comentabas antes, ¿no? De portfolio, se cambiaron las personas que había allí en ese momento y pudimos sacar adelante aquello y ya con una rentabilidad y con unos beneficios y con un ambiente de trabajo completamente diferente. Tuve que hacer una autocrítica muy, muy importante. Uh-huh. Uno de mis principales defectos, y además que tú sabes por qué se nota, es que hablo mucho, y cuando hablo mucho me equivoco mucho. Entonces, a veces un gerente no se puede hablar tanto. Entonces yo me hice mi autocrítica y ni se puede hablar tanto ni se puede ser excesivamente sincero. Entonces ya hablo un poquito menos, aunque sigo hablando por los codos, pero uh-huh. procuro ser un poco más comedido en ese tipo de cosas, ¿no? Y mira por dónde poco a poco pues fuimos superando todos los problemas. Qué y bien. En la actualidad, sí es verdad que estamos en una situación que yo le llamo de tormenta perfecta, porque al contrario de todos los negocios, sabemos que hemos pasado, estamos pasando una crisis. Sí. Nosotros hemos pasado dos crisis, la crisis normal y más la crisis, digamos, sectorial, que como te comentaba, de que la gente imprime menos y que claro. este tipo de equipos pues no se venden como se venden. Vendían antes, ¿no? Sí. Entonces nos hemos tenido que romper la cabeza buscando esos recursos, esos productos nuevos, esos servicios, para de alguna manera volver a rentabilizar y volver otra vez a lo que es el cauce normal de la... Estás hablando de reinventarte, ¿no? Reinventar buscando nuevos servicios o nuevos productos, como ya te he comentado, de escaneo inteligente, todo este tipo de cosas, sí. o la impresora 3D, que también la estamos comercializando... Todo lo que sea nuevo e interesante, ese tipo de cosas la hemos acoplado al portfolio. Claro, esto antes era una tragedia griega, pero ahora ya está uno más forjado. Tengo ya, ahora voy a cumplir 21 años, te doy la exclusiva el 28 de marzo. A ver. Exclusiva, me queda nada, por si alguien me regala algo. Pero te quiero decir que este tipo de cosas antes era una tragedia, ahora lo ves las cosas de otra manera, ¿no? Ya... Está uno más forjado. Y o sea, que la empresa ya lleva 21 ahora mismo, años, podemos decir, en tus manos, ¿no? No, la empresa se fundió en el año 86, tiene más de 30 años. Tiene más de 30 años. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que cuando tenía 21 años, esa edad, bueno, la verdad es que las cosas parecen un mundo, ¿no? Esto cómo claro. se hace, esto cómo... En fin, yo lo que aconsejo a la gente, sobre todo eso, que si tiene una idea, que la ponga en práctica, que no tenga miedo de equivocarse y sobre todo que acepte las críticas, porque las críticas... Yo como recuerdo cuando aumentó el tema de internet, pues hubo mucha gente en la empresa que decían que eso era imposible, que eso no se podía vender y que iba a ser complicado llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Fue una cosa que hice hace un par de años, tuve que aprender a programar Joomla, tuve que... un compañero mío también me echó una mano del colegio, de los maristas, uh-huh. y entre los dos pues pudimos sacar el proyecto adelante. Y ahora pues están ahí los resultados, ¿no? Estamos muy bien posicionados a nivel de SEO, a nivel de SEM, con lo cual nos buscan y aparecemos de los primeros en el Google. ¡Qué bueno! Y salen muchas referencias y muchas ventas, no solamente en Sevilla, sino a nivel internacional. Uh-huh. Son pequeñitas, no es algo nada del otro mundo, pero sí es verdad que es un negocio bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, que irá con unas posibilidades de crecimiento muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Antes hablabas, Miguel Ángel, de la tormenta perfecta. Uh-huh. En esa situación, tú también hablabas de llegar feliz a tu trabajo. Nosotros en este podcast vamos a hablar mucho a lo largo de estos próximos años. Vamos a hablar de la gestión emocional. ¿Cómo gestionas tus emociones para conseguir tener éxito en tus proyectos, para conseguir transmitir lo que quieres transmitir a tu equipo? Y en esas situaciones difíciles, que evidentemente en el mundo empresarial se producen, ¿cómo consigues gestionar tus emociones? Bueno, esta pregunta no la tengo preparada, te la acabo de decir. Pero no importa, te voy a responder. Esto es una conversación. Esa ha sido entre amigos. Esta sorpresa, pregunta sorpresa. Mira, yo para esto siempre me baso en un libro que hace muchos años también me lo regaló mi padre y Isma hizo el curso, creo que te lo comenté en alguna conversación, que sí. es de Lee Carnegie. Este es... digamos, el padre de todo este tipo de cosas. Es un libro esencial. En ese libro, pues, te hablaba de la inteligencia emocional, cómo influenciar, cómo ganar amigos, etcétera, etcétera. Hay multitud de libros de este hombre. O sea, tú entonces, hablas del libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Sí, ese libro es un, digamos, un icono, ¿no?, en este tipo uh-huh. de cosas. y también cómo habla en público de una manera eficaz, es, digamos, el rey. Cómo suprimir las preocupaciones. Efectivamente, ahí es a donde iba. Este tipo de cosas, pues, la ha estudiado él y la verdad con muy, muy buen sentido común. Entonces, para gestionar una emoción, lo primero, yo lo que hago es primero, digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cuáles son las posibles soluciones de ese problema? ¿Y cuál es la mejor solución, ¿no? Te hacía un pequeño, digamos, esquemita y en función de eso, pues, lo gestionaba para no agobiármelo. Porque lo que no puede ser es que tú estés ahora mismo hablando de esta conversación y al mismo tiempo estés pensando que tengo que ir a tal sitio porque tengo una cita con un cliente. No está bien, no está gestionando bien las cosas. O sea, cada uno te tienes que centrar. Entonces, este hombre pues establecía ese tipo de cosas o de preguntas que tú mismo te hacías, y había una que era tremenda, ¿no? Que era, vamos, yo me acuerdo que la tengo grabada aquí, y eso que no me la he preparado, que cuál es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si te haces esa pregunta, y a partir de ahí, ¿cómo puedo mejorarlo poco a poco? Pues, claro, tú te encuentras en una situación, digo, bueno, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar? Mira, lo peor que puede ser que me arruine, me divorcie y además quiebre. Vamos a mejorarlo, porque ya es todo positivo. Efectivamente. Porque peor no puede ser. Bueno, también te puede morir, ya eso es más difícil de mejorar. Esa es más difícil. Pero lo que te quiero decir es que vamos a mejorarlo. Sí, sí. Entonces, eso es una cosa que Dale Carnegie lo estableció en su momento. Este hombre era casi un semisacerdote, quiero recordar, de protestante. Entonces, en esa época, pues, hablaba mucho. Todo esto después lo copiaron y lo matizaron y lo transformaron todas estas personas que ahora se dedican a hablar en público. Pero el origen, el que lo inventó, fue este hombre. Después lo transformó y lo diversificaron, cada uno pues, a su personalidad propia, ¿no? Pues recomendamos entonces todos los libros de Dale Carnegie. Cómo ganar amigos, influir en las personas, cómo suprimir las preocupaciones, cómo hablar en público. Y aprovecho también para recomendar un libro que es muy antiguo, además que se lo regalé a un buen amigo, a mi amigo Manolo González, de Bilbao, que precisamente hablaba de... Era también de Dale Carnegie, que se llamaba Lincoln el Desconocido. Lincoln el Desconocido, ese es un libro que es una auténtica biblia del liderazgo y sobre todo hablando del que fuera presidente de los Estados Unidos. Bueno, Miguel Ángel, hay otro elemento, quiero ir a otro. Cuando tú utilizas el ajedrez para aplicar todas las estrategias del ajedrez a la empresa, hablas de la reacción del oponente, hablas de la mala apertura de salida. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, estos conceptos que tú me has dicho de malas aperturas, pues bueno, yo esto... La apertura del ajedrez es el inicio de la partida, ¿no? Las primeras aquí jugadas que uno realiza. Un ejemplo de un amigo, ¿no? Además, ajedrecista también, que me comentó que bueno, se había divorciado el pobre y le pregunté que cuál era el problema. Y me hizo mucha gracia porque me dijo, bueno, es que tenía una mala apertura. Digo, bueno, ¿y cuál fue la apertura? Dice, sí, que me casé porque mi mujer se quedó embarazada, ¿no? Ay. A mí me hizo gracia, se me quedó la idea en la cabeza, ¿no? Lo que te quiero decir es que muchas veces, si tú comienzas mal, pues terminas mal, tío. Vamos a ver, eso sería un concepto de mala apertura. Otros conceptos, como yo he utilizado, el tema de Zugwan, o sobre todo ¿qué es el Zugwan para los que no conocen el mundo del ajedrez? El Zugwan es un concepto de ajedrecito que significa que el que primero mueve pierde. Bien. Bueno, esto es muy típico. ¿Eso en el mundo de la negociación? En el mundo de la negociación fundamental, porque llega un momento de que una vez que tú haces tu oferta, o estás negociando con un proveedor, o con un cliente, estás negociando, entonces hay que callarse y esperar qué es lo que mueve, qué es lo que dice el oponente, en este caso el cliente o el proveedor. Normalmente cuando habla pierde, porque te da unos datos, te da unas cosas y pues, consigue cerrar el negocio, ¿no? Entonces, es un concepto también adversístico que se da en la vida real, en la vida de los negocios. También el tema que te comentaba de que más vale la amenaza que la ejecución. Yo lo ponía en el mundo del ajedrez cuando tiene un caballo en todo el centro del tablero. Y este ocupa todo. Y ahí está. Y ahora gánale la partida, ¿no? Que ya veremos si le gana. El mundo de los negocios, pues pasa exactamente igual. Cuando tú tienes una situación. Aquí sí. Podríamos aplicarnos en el tema de los morosos, ¿no? Sí. A ver, si un tío te debe dinero, vamos a ver, va a ejecutar, ejecutar significa ir a abogado, claro, y a pleito. Por la amenaza, deja el caballo en E5, sí, e intenta llegar a un acuerdo con él, aunque sea menor. Pero déjale la amenaza, que enséñale los dientes, y una vez que enciende los dientes, sí, entonces cobrará la deuda. Por lo tanto, en este caso sí se aplica. Es decir, no lo ejecute, sino deja la amenaza. Es un caso concreto que me pasó con... Me estoy acordando, Miguel Ángel, me estoy acordando de que precisamente el maestro internacional Carlos Barrero, gran amigo nuestro, él decía en una de las clases que nos daba en nuestro club de ajedrez, Vista Azul, Tiempo y Mente, él nos decía que no había que matar a un muerto. Cuando había una posición concreta en la que el rival estaba muy mal, muy mal, muy mal, que precisamente es el ejemplo que tú acabas de poner. O sea, realmente no hay que matar a un muerto, porque ya está muerto. Porque realmente ya, haga lo que haga, en definitiva, pierde, ¿no? Pues efectivamente, exactamente lo mismo. Vamos, aquí no hay mucha más diferencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado del negocio, de tus propias experiencias. Cuéntanos un poquito cuál es el presente, futuro de Max Guroch. ¿Y cuáles son los retos que ahora mismo tenéis por delante? Bueno, aquí tenemos retos muy importantes. Como te comentaba antes, pues el tema empresarial no tiene fin. Continuamente tiene que estar pensando. Y ahora pues tenemos, como te comentaba, el proyecto del comercio electrónico, que es muy importante intentar potenciar eso al máximo en Max Guroch. Y los proyectos, digamos, actuales, pues ponerlo en marcha, ¿no? Ya que están en marcha, sino sacarle, digamos, el mayor jugo posible, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, ahí tenemos... ¿En qué países estáis presentes, Miguel Ángel? Pues prácticamente en los países civilizados. Valga la redundancia, y sin intentar menospreciar ningún país, sí, estamos en todos. En todos. O sea, tanto en Sudamérica como en Europa, ¿no? En África no recuerdo ahora mismo a ninguno, en África no, pero sí en Asia, curiosamente, como anécdota te puedo comentar que vendimos en Japón. Ah, bien. Yo pensaba que era un timo, pero no, él pagó. ¿Ah, pagó? Como sabes, nuestra fábrica está en Japón, o sea que claro, prefirió pagar todo el porte, dar la vuelta al mundo el paquete y llegar allí al origen, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son curiosidades de lo que significa la globalización en un negocio, ¿no? Es verdad que, vuelvo a repetir, que no es que me haga rico ni mucho menos, son piececillas, cosas que son sin importancia, pero bueno, que ahí están, ¿no? La cosa es que cada vez más, pues, es un reto y un tema muy interesante. El tema del desarrollo en APP, pues también es un tema muy... Son las aplicaciones para móviles, ¿no? Las aplicaciones para móviles, pero a nuestros equipos específicos. También es una cosa que la tenemos ahí presente. Esto es lo que te comentaba, André, de las matrices de BSG, ¿no? De Business Consulting Group, que serían los negocios semillas, ¿no? Que son un negocio semilla que con posibilidades de éxito que se puedan desarrollar en un futuro y que puedan ser rentables. El tema de ahora, pues tenían negocios vacas, es decir, negocios que ahora mismo te dan liquidez, que son los equipos multifuncionales, equipos que ahora están ya conectados con Internet, con Dropbox y con todas las apps que he dicho anteriormente, sí, la digitalización, la centralidad, digamos, son negocios que te dan dinero, que te están... Claro. Y después están los negocios, bueno, temas de estrella, que son los más difíciles de conseguir, claro, que son los que te dan dinero y además tienen presencia en el mercado y están, bueno, en máxima potencia, que de momento no tenemos ninguno. Eso sería ya el auge, pero sí vamos a intentar conseguirlo y estamos en ello. Y después están los negocios perros, que se llama, es gracioso el nombre, perros con pulga o algo así, ¿no? Sí. En inglés, porque son los negocios que son más débiles y hemos tenido que ir dejando atrás, ¿no? Que estos son dos negocios, por ejemplo, por decirte algo así, máquinas de escribir, ¿no? Claro, claro. Es algo evidente, ¿no? Claro, claro. Ese tipo de negocios. Algo anacrónico hoy en día. Anacrónico, ¿no? Que tienes que ir dejando de lado. aunque yo me reía con mi suegra porque todavía compraba incienso para la ropa de comillas hace muchos años, ¿no? Sí. Eso sería un negocio perro porque la compra en la Macarena y poco más, ¿no? Cuatro claro. personas. Aquí en Sevilla, que es donde nos encontramos. Pero hay que tener también en cuenta de que si te especializas en un negocio de esto, es verdad que no va a tener competencia, nada más que va a ser tú el único que lo va a vender. Estamos hablando de nicho, ¿no? La importancia del nicho. Claro, sabes que va a morir el negocio, cóbrale. Coño, cóbrale porque es que va a ser el único que va a vender carbón en toda Sevilla. Efectivamente. Pues entonces cóbrale, pero que tú sepas que ya el carbón no lo vas a vender. Que tú lo sepas. Así que búscate la vida con otra cosa. Pues aquí pasa igual, en la tecnología pasa exactamente igual. Entonces, bueno, nuestro futuro, pues yo lo veo un futuro muy, muy interesante. Sobre todo un futuro, creo que bastante agradable, a nivel de que a mí me encantan las nuevas tecnologías y, gracias a Dios, un negocio que continuamente se está transformando. Qué bien. Cuando siempre habrá algo que vender. Claro. O habrá algo que reparar. Lo que sí hay que estar muy atento a ese tipo de nuevos productos que van surgiendo para, bueno, y añadiéndolo y ofrecerlo a nuestros clientes. ¿Qué encuentran en tu empresa, Miguel Ángel, los clientes, que no encuentran en otro lugar? Bueno, esos serían los puntos fuertes. Yo creo que uno de los puntos fuertes que tenemos es el trato personalizado. Nuestra empresa lleva muchísimos años ya en el sector, que quedan pocas empresas con esa antigüedad dentro del sector, y eso nos permite dar un trato exacto según las necesidades de cada cliente. Entonces nos metemos ya no solamente con lo nuestro, sino con problemas a lo mejor de software o problemas de redes informáticas o necesidades que a lo mejor ni siquiera el cliente se han dado cuenta, porque siempre lo que vamos a intentar es ahorrarle dinero vía impresión. Vamos a pensar en el bolsillo del cliente. Claro, entonces incluso a veces nos adelantamos. Es un tema que es fundamental y que lo agradece el cliente. Sobre todo que si no lo haces tú, también lo puede hacer un competidor tuyo. Así que procura cuidar tus clientes. Si tienes algo que te puede ahorrar dinero, pues comunícaselo. Claro. O sea, cualquier sistema que tiene altamente, no solamente permite la fidelidad del cliente, sino altamente bueno para mantenerlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Miguel Ángel, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te hubiese hecho? Yo creo que me has preguntado todo y más. Bueno, yo lo único comentarte, por decir algo, el currículum a nivel de ajedrez, por si hay alguien que lo escucha, fui en su momento cofundador de la Casa del Ajedrez de Sevilla. Está muy bien. Y simplemente añadido a lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Y a nivel ajedrecístico, pues nada, simplemente quiero comentarlo que a ver si este año pues podemos estar en la cima junto a tu club de Tiempo y Mente, que hemos sido los tercero y cuarto y hemos estado este año, la verdad que no hemos salido. Andalucía, nos quedó tercero y cuarto de Andalucía. De Andalucía y ha sido tres. Además nos habéis ganado dos veces. Eso no te lo iba a decir. No, pero lo digo yo. Para que no te pique. No. Pero sí es verdad que soy muy bueno. Los dos clubes hemos hecho un esfuerzo tremendo y yo creo que la clave está en las nuevas, en los nuevos valores y sobre todo en los nuevos jugadores que hemos ido enseñando. O sea, es la clave de un sí, club. Además tenéis una escuela deportiva muy... La escuela es la clave. La escuela, sí. La nosotros clave, pensamos igual. La clave es la escuela y los fichajes, si hay que hacerlo, lo mínimo. Claro, sí. Tienen que ser gente del club, que son los que viven los colores y bueno, es nuestra estrategia y creo que nos ha ido bastante bien a nivel de resultados, no solamente de ejercicios, sino a nivel de escuela. Ahí están que hemos pegado un importante salto. Estupendo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Muchas gracias por todas las experiencias y enseñanzas que tú has ido atesorando en este camino y que generosamente lo has compartido con nosotros. En las reseñas del podcast, pues vamos a poner, evidentemente, vuestra página web, vuestro blog. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, con vuestra empresa, ¿cómo lo puede hacer, Miguel Ángel? Bueno, pues lo puede hacer desde un email hasta un teléfono, a través de la página web, del blog. Dejaremos el email también en las reseñas del blog, en la parte inferior del propio podcast. Y además soy de los pocos clientes, o empresas, perdón, que deja el móvil. Yo como gerente tengo el móvil, porque me di cuenta que no... Yo pensaba que me iba a llamar mucha gente, ¿no? Pero la gente, para llevar un negocio, siempre es interesante tener información de primera mano. Y bueno, una empresa de servicios que el gerente deje su móvil, la verdad, tiene su riesgo. Claro. Pero la verdad es que no. Me han llamado un par de veces y he resuelto el tema y no. Ha sido muy, muy gratificante el no tener aluvión de llamadas ni de problemas, ¿no? Y te voy a hacer una última pregunta referida a tu empresa, antes de ya poner el fin. ¿Qué es lo mejor que dicen vuestros clientes de vosotros? Bueno, yo creo que todos hay, digamos, un nexo común, ¿no? Lo que mejor hablan, pienso que es el tema del servicio. El servicio postventa creo que es esencial. Nosotros no nos dedicamos a vender un producto, dejarle allí un cacharro y hasta luego, Lucas, si te he visto, no me acuerdo. El servicio son 5 años más y hay que dar un servicio, hay que llevar un mantenimiento, hay que, bueno, ver si tiene otras necesidades para poderlas cubrir y sobre todo los resultados, ¿no? Porque en mi sector el que no hace eso se muere. Claro. No un sector de compra y venta, sino un sector que se mueve también del boca a boca y sobre todo de lo que es volverle a vender al cliente. Entonces, claro. Vamos a ver cómo va a volverle a vender cliente si está olvidado de él. No es... Si surge algún problema, pues no das la cara o no aparece. Creo que ¿no? Ese es el punto quizás más fuerte, es el servicio por venta. Muy bien, estupendo. Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acogerme aquí en tu casa. No lo veis porque, bueno, no podéis verlo, pero bueno, me ha puesto aquí una cervecita, una tapita de queso maravillosa, de la que ahora daremos buena cuenta. Y nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este ratito. Uh-huh. Yo estoy seguro que las personas que nos han escuchado se van a llevar muchas cosas de tu experiencia, porque seguro que hay muchas empresas familiares que a veces la gestión de una empresa familiar y cuando se produce el traspaso de poderes de padres a hijos es complicado. Y yo creo que tú nos has lanzado algunas claves muy bonitas de cómo tu padre confiaba en ti, de cómo permitía que te equivocases y sin embargo, pues bueno, sigues estando aquí después de muchos años. Uh-huh. Así que nada, ya sabéis, si queréis digitalizar vuestra empresa, si queréis contar con unos profesionales con experiencia, pues tenéis aquí a Macuroch y a Miguel Ángel Gutiérrez Roche, que es su gerente y que ha tenido pues la amabilidad de compartir con nosotros este ratito. Pues nada, yo soy David Blanco, ha sido un placer estar aquí con vosotros este ratito. Y nada, me despido hasta el próximo podcast. Este podcast, pues, hoy ha estado patrocinado por Macuroch y por Cosevi y también pues por el blog de sermijefe.es. Y nada, os emplazo al próximo podcast y espero que os guste y muchísimas gracias a todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto en el siguiente programa. Seguiremos trayendo más invitados interesantes y hablando con personas que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Si te ha gustado esta entrevista, te pido un pequeño favor solamente, comparte este podcast y déjanos tus 5 estrellas en iTunes, así conseguiremos ayudar a más personas y a que conozcan este podcast. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es. También os recuerdo que podéis conseguir mi libro, con el mismo título que el podcast, Tú eres el gerente de tu vida, en Amazon, tanto en ebook como en papel. Gracias por vuestra atención, soy David Blanco, se despide este que os habla, David, feliz como una perdiz.